escuchar y no se olvidar. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. Montaron conciertos provocadoras, abanderadas de su libertad sexual. Eso parece que no molesta a nadie, pues colega, no es verdad. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. Montaña hecho de puntos, es ahora más que un símbolo de esperanza, de rebeldía, de lucha por la libertad. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. ¿Dónde está la libertad de expresión? Los religiosos denunciaron lo que no denuncias tú. Pues colega, se han pasado. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato. Freedom, Pussy Río, Pussy Río Cascato.